vamos, anime, anímate. Ya sé, media hora después, Omachan, qué carajos contigo. Pero, la verdad es que... Sí, fue mi culpa, lo admito. Lo lamento mucho. La verdad es que ayer fue un día pesado. Bueno, este fin de semana fue un fin de semana muy loco. Y normalmente aquí en Aguascalientes les voy a contar mi historia para que un poco se involucren con mi pobre ser. Aquí en Aguascalientes suele ser un lugar donde no importa si en el resto del mundo está lloviendo, no importa si en el resto del mundo se está cayendo, aquí en Aguascalientes es como muy estable. Ajá. Y por ejemplo, entran frentes fríos y aquí sí hace frío, pero siempre sale el sol. Sale el sol, está intenso, está muy fuerte y sí hacen ráfagas de aire muy frío, pero pues ya, ¿no? Hasta ahí. No había como grandes cosas. Sin embargo, esta vez sí me fue como de la fruta. Porque desde el viernes, pues no se asomaba el sol. El sábado tampoco se asomó el sol. Y ayer, para empezar, tuve visitas. Entonces, generalmente cuando hay visitas, intento no lavar, intento no hacer cosas para disfrutar a la visita. Y ayer dije, antier dije, bueno, voy a ponerme a lavar. Y empezó a llover. Y entonces dije, no, mejor me espero al día de ayer a lavar. Y el día de ayer estuvo llueve y llueve y llueve y no paraba de llover. De llover. Entonces fue así como que, por Dios, ya para de llover. Y pues no dejó de llover. Y entonces sucedió algo maravilloso y épico. Los tiranos no tuvieron su uniforme. Yo nunca había mandado a mis tiranos sin el uniforme. Ni el primer día de clase, cuando los cambié, ya tenía su uniforme listo. Entonces esta vez sí. Los mandé sin uniforme, sin nada del uniforme. Les mandé una nota, obviamente, diciendo que, pues, sorry, porque el pinche clima no ayuda. Y eso, la verdad es que sí me súper estresa, porque los maestros, cuando quieren ser mamones, ¡híjole! Se empeñan, ¿no? Pero uno les exige y se vuelven así como que, ¡ay! ¡No! Yo nunca dije, ¿no? Entonces, me pone así medio intensa. Entonces, estresada yo, no había descansado bien porque había gente aquí en mi casa. Generalmente cuando hay gente en mi casa, sí me estreso un poquito porque no sé si están bien, no sé si ya se cansaron, no sé si ya se aburrieron. Entonces, sí me estresa un poquitín. Pero, pues según yo puse mi alarma porque dije, no, tengo, Uma tiene que ser buena, Uma tiene que hacer su programa a su hora. Y efectivamente Uma sigue sin escuchar sus alarmas, al parecer porque no solamente estaban las alarmas, sino el montonal de mensajes de te estoy esperando, de a ver a qué hora empiezas el programa, porque no solamente era DM escribiéndote, ya te delaté DM, pero sí, DM hace el favor de escucharme mis programas casi todo el tiempo. Pero también, Wikimoga estaba así como que, a ver, ¿a qué horas empieza? Dijiste que ibas a hacer programa hoy, por eso ayer no hiciste el programa. Y yo así de, oh, rayos. Y tenía un chorro de mensajes porque además, les termino de contar. Resulta ser que a la escuela se le ocurrió hacer diferentes cosas del 14 de febrero. Más adelante les contaré mis traumas existenciales. Pero resulta que empezaron a platicar eso como a las 8 de la noche. Eran las 12 y las mamás seguían preguntando pendejada y media. Y todavía hoy en la mañana seguían preguntando burrada y media. Y obviamente ahorita que me desperté pues ya eran como 30 mensajes. De preguntas bobas y de cosas extraordinarias que al rato les contaré. Pero sí, entonces muchos mensajes por todos lados y Uma no escuchaba nada. Y la verdad es que mi teléfono sí se escucha fuerte. Porque le subo todo el volumen para escuchar la alarma. Pero pues, creo que no. Creo que no funcionó. Pero bueno. Dice, por acá mandamos saluditos a Yasus, por acá a Kakyu-sama, ok, Kakyu-sama. A Wikimogo, ya habíamos dicho, a DM, no sé, a ver, vamos a ver por aquí. Por acá dicen que hay poquitos. Dice que está Iron321 por ahí escondido, a Kiritos Jobs, y ya. Ah, y Lord del Mega, ok. Entonces, saluditos a ellos y a todo el montonal de ninjas que andan aquí. Eso me gusta. Ya saben, ustedes tranquilos, yo trabajo. Ustedes tranquilos mientras trabajan, yo los distraigo un poquito para que no se me estresen tan fuerte. ¿De acuerdo? Dice por acá, Jesús, ya se fueron las visitas. Ya el día de ayer por la tarde, como eso de las 2 de la tarde, ya tomó su camión a su destino y llegó. Como les dije, que está lloviendo y está lloviendo fuerte. Y pues, obviamente, en el resto del país, si aquí está lloviendo, en el resto del país está lloviendo más cañón y está haciendo aire más cañón, porque aquí en Aguascalientes eso normalmente nunca pasa. Entonces, se supone que de aquí a la Ciudad de México, donde él vive, son normalmente 5 horas. Y ayer fueron 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fueron 7 horas. Y más 2 que fueron para llegar a su casa. Entonces llegó como a las 11 de la noche. Entonces sí estuvo cañón el viaje. Eso que se aventó. Kuro, ¿qué pasó con Kuro? Hola, buen día, Kakusama. Dice, ¿a quién se le ocurre lavar cuando está lloviendo? Por eso no lavé. O sea, vi el clima y dije, no, pues es que ya no puedo lavar. Ya como para qué. Y yo dije, bueno, en un momento dado lo meto la ropa ahí. Porque o sea, ustedes no tienen ni idea de cómo dejan. Bueno, tirano mayor no, o sea, pero tirano menor, les juro que parece que se arrastra en el lodo. Yo no sé qué hace, pero la playera blanca termina de colores increíbles, tutti frutis, negros, naranjas, morados, rosados, de todos los colores que se pueden imaginar. Y entonces es como que, oh, por Dios. Y ese sí lo tengo que lavar. Y pensé en meterlo a la casa que se secara, pero obviamente no iba a funcionar porque está haciendo mucho frío. Dice Kirito, yo, salúdame a mí. Sí te saludé, Kirito. Ah, Kirito, perdón, pensé que decía Kirito Jobs. Lord Mega dice, hola, hola. Es que escribí mal al crear mi nickname. ¿Cómo creías que te llamabas? ¿Cómo querías llamarte, Kakyu-sama? Saludo a Gokumogo, dice, ¿y yo? ¿Y tú? Yo sí lo saludé. También saludé a DM. Sí. Bueno, Kamui-sama, ok, Kamui-sama. Vamos a ver si mi memoria, si mi memoria lo retiene. Si mi memoria de 8 bytes, por ahí dicen, lo retiene. Pero bueno, ¿qué les parece si les pongo el primer bloque musical? Y yo regreso, chicos, no se vayan, esto es Anime Anímate. Continúa, digo, estamos empezando, no se vayan. Justicia. Al contrario, eso es una buena obra. Recuerda que existen oponentes que jamás entenderán con las palabras. Solamente tienes que soltar la furia que se encuentra en tu espíritu. Entiendo cómo te sientes, pero ya no tienes por qué seguir soportando. Eso fue un buen consejo. Pero déjame decirte que lo estoy haciendo a mi manera, ¿entendiste? Gohan, protege a los seres vivos y a las plantas de este mundo que tanto amé. Te lo encargo. Yeah. vez más cerca. En mí el mal rondando está. Jamás me rendiré, habrá rival al que temer. La vida entregaré, pues mi destino es el proteger. Smile, girl.

信じている、信じられる、これから。 thought of you were drowning in the night. How could you know? Why should you know me? You gently now wash my skin. A drop of color saves me from the fate I'm facing every day. Yeah. 優しさから遠ざけて君の手で切り裂いて遠い日の記憶を悲しみの息の根を止めてくれよさあ愛に焦がれた胸を regresé. Yo me estoy peleando con una chingadera que no me deja descargar una canción que me pidieron. Me descarga. No sé qué me está descargando. Ya hasta me dio miedo porque me está descargando cosas que no son imágenes y un archivo y no sé qué. Y yo nada más pedí la canción. Entonces creo que si me pueden pasar otra canción en lugar de la de... En lugar de la de High School of the Dead, la de Ripple, no la encontramos. Ya la buscamos, la intentamos descargar como me la mandaron, pero no, al parecer está como protegida. pues no sé cómo hacerlo. Vamos a ver. Última oportunidad. Por acá Fubuchan se enojó porque no escuché su audio. No te enojes, Fubu. Mira que he estado como loca y apenas me acuerdo de lo que hice ayer. Entonces, please, pásame tu audio. Sé buena. Boca los güeros dice, hola, hola, Kirito, dice, lo amo, o algo así. Viva. No. A ver, veamos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí se pudo? No. Aquí dice, sorry. Por alguna razón esa canción no se puede descargar. Así que no, nos quedaremos con ganas de saber cuál es esa canción. En fin, les contaré. Pásenme otra canción para que les pueda poner las canciones que ustedes quieren escuchar, que se puedan descargar o que ya tengan descargadas, porque esa como es especial. Solo Epic, porque viene en un CD mágico musical y así todo entretenido, pues no nos las permite escuchar. Pero bueno, ¿qué les digo? Ah, sí, les contaré. Les digo que voy a cambiar el nombre de mi programa por anticonceptivos morales. Resulta ser que ya empezamos febrero, jóvenes, ¿no? Ya empezamos febrero. Y entonces, por lo menos aquí en México, febrero es como el mes del amor y la amistad. Todo lo que se planea, todo lo que se habla es alrededor del Día del Amor y la Amistad, que es el 14 de febrero. A diferencia de Asia, y Asia refirámonos más hacia Corea y Japón, porque no sé si en China y en otros países de Asia también lo hagan de esa manera. Por lo menos en Asia, lo que sucede es que en Asia el día 14 de febrero es como el día blanco donde las niñas regalan cosas a los niños, sobre todo chocolates, ¿no? Aquí en México se refieren más hacia regalarles a todos. Las niñas le regalan a los niños le regalan a las... Ay, perdón. Las niñas le regalan a los niños le regalan a las niñas. Y entre ellos se regalan y entre ellas se regalan. Y se hacen bolas entre ellas y besos y lengüetazos y toqueteadas y de todo. Entonces... ¿Desde qué plataforma puedes cargar? Tú mándame el link y yo me hago bolas y ya te digo si sí puedo o no puedo. Porque tengo varios. Ahorita platicamos de lengüetazo y no fue lengüetazo. Entonces, resulta ser que la escuela... Y ya está planeando lo del 14 de febrero. Pero si ustedes creen que Uma-chan, mamá, está loca, no han visto al resto de las mamás locas que están en la escuela. Para primaria y preescolar, pues va a ser manualidades y una pequeña kermés, ya saben, con bodas falsas y cosas de esas falsas y comida y shalala. Pero para secundaria y preparatoria es el que vayan a una tardeada. Una tardeada es ir a un antrito o una discoteca o un centro de recreaciones juvenil, donde normalmente venden cerveza en las noches, en las tardes, pues lo abren para los preadolescentes y adolescentes. Y pues venden refresquitos y aguas de sabores. Y pues que escuchen música y bailen y se toqueteen y no sé, ¿no? Pero pues las mamás se andan así como que, ¿cómo a mi hijo? O sea, yo desde mi perspectiva, porque Tirano Mayor es súper sociable y tiene 80 mil amigos, nótese el sarcasmo. Entonces yo le pregunté a Wikimogo, yo no considero que sea buena idea, ¿tú qué opinas? Y me dijo, pues es que es la edad en donde empiezan a ir esas cosas, pero hay que preguntarle a él si quiere ir. Y dije, bueno, sí, le preguntamos primero a él si quiere ir. Pero las mamás sí están así como que, unas así de, no, ¿por qué llevamos a hacer a nuestros hijos unos adictos? Que no sé qué, esa es como una parte de las mamás. La otra parte de las mamás, ¡ay, qué padre, qué bueno que ya se van a divertir como lo que son adolescentes dejando de ser niños, que no sé qué, ¿no? Bueno. En fin. Entonces, en lo que se debate, y si no, si sí, pues ya nos hicimos de una junta porque van a tratar de ayudar y revisar si estamos de acuerdo, ¿no? En esta situación, me acabo de dar cuenta que me citaron para una cita el sábado. A ver, déjenme. Porque según yo leí 8 y el 8 es... Porque si ustedes creen que me cuesta trabajo levantarme entre semana, no saben que trabajar me cuesta... levantarme en fines de semana. El día jueves a las 8, ok. El día jueves es el 6. De acuerdo. Ya me había asustado. Y entonces en eso andamos, en lo de ver qué chingados pasa con lo del 14 de febrero, ¿no? Porque amamos ese tipo de cosas. Yo no sé si en otros países es que se les dé eso de celebrar el 14 de febrero, sí. No sé ni qué, si es buena idea o no es mala, o es buena idea o mala idea, o medio idea. Pero si es algo complicado, yo insisto en que no sé, debería de ser algo así como el 15 de febrero. No estoy segura si es por lo... si es para saber si tienes interés en la persona y por eso debes de ahorrar 14 días para que... y no gastarte tu quincena o cosas así para que el 14 de febrero las cosas funcionen bien. Porque, seamos honestos, cualquiera que trabaja no tiene dinero el 14. O sea, si eres una persona que trabaja, no tienes dinero el 14. Si eres un hijo que le pide dinero a tus papás el 14, seguramente tus papás te van a mandar por un tubo porque no tienen dinero el 14. Entonces es así de, no manchen, ¿por qué? Pero bueno, ya cerramos el tema del 14 de febrero. En la mañana estaba viendo, en la mañana me refiero a después de darles de desayunar a los tiranos y de darles de desayunar a Wikimogo, de llevar a los tiranos al colegio y en lo que me vuelvo a dormir. Estaba viendo las noticias, escuchando que viendo. Que todo el show del Super Bowl, no sé si ustedes vieron el Super Bowl, que ya nos tiene un poco hasta la madre porque nada más hablan del medio tiempo y no de la putiza que le metieron a San Francisco después de que nos robaron un touchdown. Digo yo. La neta, el partido estuvo interesante. Excepto el último cuarto, donde sí estuvo hasta la... pero bueno. Entonces, hablando del medio tiempo, resulta ser que pues las personalidades que estuvieron en el medio tiempo, que fue principalmente Shakira y J-Lo, hicieron todo lo que hicieron porque eran cosas, ¿cómo se dice? Eran cosas importantes, eran cosas que la gente no notó, pero que así tenían que ser. Por ejemplo, lo del lengüetazo, que ahora resulta ser que sí era planeado, que era una situación donde se refería a alguna hazaña africana. Vaya usted a saber, porque el día que me volví africana, pues porque no sé. Que el hecho de que los niños del Super Bowl salieran en jaulas es porque es una crítica a Donald Trump por lo que hizo con los niños, que los están metiendo en jaulas a los que quieren deportar. Que el hecho de que movieran el trasero también tenía que ver con no sé qué chingaderas, que se abrazaron porque son mujeres autosuficientes y abajo el patriarcado, que escogieron a los dos raperillos esos que son más bien como reggaetoneros, el del papel aluminio y el de los lentes de doctor. Que los escogieron porque se suponía que no se iban a levantar porque era show del matriarcado y el patriarcado va en el piso. Que Shakira escogió esos colores porque es para darle fuerza a las mujeres, y que J-Lo de negro plateado porque también empoderamiento. O sea, que todo lo que hice, bueno, hasta respira. Eran cosas para que se notara arriba el girl power. Cosa que en lo personal ya me tiene hasta la madre. Ya estoy como cansada. No hay necesidad de como... O por lo menos yo no noto la necesidad de estar alardeando sobre el girl power o el boy power o el gay power o tu cola power. Ya es solo cuestión de darse a respetar y se acabó, y que te respeten y ya se acabó. Pero bueno, aquí en el chat ya no están comentando nada, ok. No me llegan los mensajines. Quizá ya todo el mundo se fue. Oh, triste. Tum, tum, tum, tum, tum, tum. Ah, y ya escucharon, antes que se me olvide, ya escucharon los spots, bueno, uno de los spots nuevos de Radio Doki, que están hechos por los tiranos. Los tiranos van a tener como varios spots de datos curiosos que van a estar pasando aquí en Radio Doki. Se supone que nuestro jefe Kuro va a arreglar eso. Eso dijo, y que va a quitarlos de Navidad. Vamos a ver, porque me quedé en que enero era mes de prueba y que según nuestro Dios Kuro, piensa que el año empieza en febrero. Entonces, bueno. Entonces, por ahí voy a ponerles más spots de los que hicieron ellos, entre ellos ahí algunos entretenidos. Por acá me decían que si se referían, porque pasamos el de los temblores e Encanto, y ciertamente nosotros vivimos en México, sin embargo, sí, la Ciudad de México y gran parte de México tiembla mucho, lo que sobre todo centro y sur de México tiembla bastante. En la Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca, Acapulco, todas esas zonas de como del centro hacia abajo tiemblan bastante. Sin embargo, en la zona donde nosotros vivimos, más específicamente Aguascalientes, en México, en el país de México, Aguascalientes, México, no tiembla. Nunca se han registrado temblores de ningún tipo, afortunadamente. Entonces, siendo ellos niños, pues no se van hacia los países, se quedan en cosas más chiquitas. Entonces, a eso se referían ellos. Los tiranos sí, a reserva de su aceptación, ellos desean ser las mascotas de Doki. Y de las cosas curiosas que tengo que contarles sobre esta nueva ráfaga de spots que están haciendo, es que la mayoría de ellos los están creando ellos. Son cosas que de repente me preguntan, les explico, y empiezan a crear. Ellos escogieron la música de entrada, que es Calcetín con Rombos Man, y la forma en la que ellos empezaron a hacer el spot es muy similar. Lo único que cambió fue la segunda canción, que esa nos gustó más. Kuro me la pasó y nos gustó más, es más atractiva que la que tenían ellos de fondo. Y de ahí en fuera, pues sí son ideas 100% tiraniles. Entonces sí van a ser los Tiranía. Son los Tiranía y pues van a empezar a hacer sus pininos aquí en Radio Doki. A ver si ustedes los quieren, si ustedes los aceptan, y pues ahí. Ándale, así ya voy a tener esta canción. Ahorita la pasamos. Entonces, espero a ustedes les agrade, tanto como a ellos el hecho de que los haya hecho. El hecho de que... No, ya vi que es la canción. Espero que a ustedes les agrade tanto como a ellos haber hecho este trabajo. Porque, pues, vamos para largo. Ya me hicieron su lista de todas las cosas que quieren hacer. Entonces, vamos a seguirlos poniendo y pues espero, de verdad, espero que les guste. De acuerdo. De acuerdo. Ok. No sé si me escribió por Acuya. Vamos a ponerla. Dice, acá. Dice Fubu, en mi caso de la tardeada en secundaria y la prepa, era un baile que organizaba la escuela. Normalmente sí, son como bailes en la escuela que organiza la escuela en las tardes, y sí, como una pachanguita en la escuela. O sea, yo también tuve de esas donde la escuela como que hacía, no sé, cerraba con lonas o era en la tarde-noche ya cuando empezaba a oscurecer y ponían luces y compraban o contrataban un DJ o ponían grabadoras o lo que sea y ponían música. Pero, pues ahorita no. De hecho, nos mandaron la foto de donde va a ser la tardeada porque es un bar, un antrillo nuevo que se va... digamos que vamos a hacer nosotros la apertura del lugar, es decir, nosotros vamos a inaugurar el lugar como tal, cosa que sí me da miedo porque si no está bien hecho, pues a quien le va a caer va a ser a nuestros hijos, ¿no? Pero bueno, entonces sí está como no estoy segura, señor Stark, de que sea buena idea, señor Stark. Me entero un montón de escuincles, pero bueno, en fin, pues así es esto de... Pero pues ya. Vamos, entonces ya, porque ya descargué la canción. Entonces, vámonos con el bloque musical, algún spot por ahí extra que saldrá. Y pues nos estaremos escuchando en un ratito más para que les termine de contar algunas historias y cosas así por acá y por allá. Por ahí Vocalist Warrior dijo que estaba comiendo arroz con pollo o algo así. Yo sí quiero arroz con pollo. Ah, miren, acá está el dato curioso. Antes de que nos bañemos, les voy a contar lo que dice Mogokan, más conocido como de Wikimogo. Dice, las tardeadas eran la versión infantil de las noches de antro. Es decir, ahí ya se me fue. Dice, las tardeadas eran una versión infantil de las noches de antro. Es decir, cuando un bar necesitaba jalar gente, pero ya no podía vender más alcohol ni más drogas y se quería promover un ambiente sano. Pues se hacían eventos más tempranos por la tarde, no la noche. Y entonces vendían botanas, refresco y se ponía música para que los menores de edad pudieran decidir, pudieran decir sin problemas, fui al antro. O sea, sí, también recuerdo haber ido a tardeadas en un antro, pero... pero es que, seamos honestos, una tardeada en la escuela pues era ambiente seguro, friendly, revisado porque tenías a no sé cuántos maestros echándote ojo. Y en las tardeadas en un antro pues ya era de toqueteadas, de besos, de todo lo demás, pues porque ya no están los maestros, ¿no? Se supone que sí iban a llevar mamás o papás. Yo quiero ver eso. Pero bueno. Dice Vocaloid Warrior que en su país se les llaman chiquitecas. Ah, que se les decía chiquitecas porque ahora son ilegales. Bueno, en fin. Ahora sí. Vámonos, vámonos al bloque musical. Y yo regreso, chicos. Esto es Anime Animate. Continuamos. ¿Qué haces? Escoger un libro para leer un rato. ¿Sabías que en el antiguo Egipto las bibliotecas eran llamadas los tesoros de los remedios del alma? ¿Y eso por qué? Porque en las bibliotecas se curaba la ignorancia, que se temía mucho más que una enfermedad. Escucha Radio Doki. Estamos llenos de datos curiosos y programas divertidos para hacer Doki Doki en tu corazón. Slow-mo, I'm a god, but I actually don't know. Homie, better put your pride aside. I'm a Benz, get more like a Volvo. Your best stuff looks like my worst. Shouldn't absence fire and burst. Got the whole crew with me, about to do damage. You know we ain't average. I ain't gonna set it again, but it's in my time. Better look in my eyes. I'm a genius in the skies, so with my heart on my sleeve. You can force you a block to a king in his prime. Everybody got a line. Sit back with the stars in line. I finesse like my life on the nine. Was a diamond in the rough, and now I shine. No one can stop us. They'll try, but they won't. Nada nos puede parar. Oh no. You can't hang with that. So the job bitch, we get that money. Mom to the ana, once we go, like a don't own, then the more don't be a belly dial. No more data why. True damage we do it. True damage we'll drink it. More than shit get. Eating cheatin. My crew make the beat. I no one can stop us, they'll try, but they won't. I nada nos puede parar. Oh no. Reclined. When I damage your delicate spine, please don't act out, shy and surprised. They be like, what you mean? What is your winning scheme? I got a giant team, big as my self-esteem. Run it back, run it, man. They think they go hard, I'm like, come again. You run out of time and I'm busting in. While you stumbling, I got this blade in my hand for your punishment. Sin 流れる髪も香りもあなたへの

son así. Ponte de pie hasta que estés de forma que no hay. Empezando con todas nuestras notas del día de hoy, que es 4 de febrero. Vamos a empezar. Un 4 de febrero, pero de 1703, en Tokio, en Edo, todos menos uno de los 47 ronins comienzan seppuku, que es el ritual suicida, como recompensa por vengar la muerte de su maestro. Ahí. Y luego dice que en 1783 en Inglaterra, Inglaterra declara oficialmente el fin de las hostilidades en Estados Unidos. En 1789 George Washington es elegido por unanimidad como el primer presidente de los Estados Unidos por el Colegio Electoral de los Estados Unidos. En 1794 en Francia, en el marco de la Revolución Francesa, el gobierno elimina la esclavitud. En 1900 hasta el momento, en la gran intensa ola de calor desde hace una semana, azota en Buenos Aires, ha provocado 227 muertes de distintas personas de distintas clases sociales. En 1906 son detenidos en Cádiz por carecer de completa documentación 21 jornaleros andaluces que se disponían a emigrar a América. La situación de miseria se agrava día a día en España. En 1911 se promulga en Argentina una ley de propiedad literaria y artística. En 1913, en el Parque Bolívar, esto en San Salvador, tres hombres, posiblemente enviados por un jefe del ejército, atacan a machetazos durante un concierto al presidente Manuel Araújo, quien fallecerá 5 días después. Nunca se investigó el asesinato, ya que el ejército fusiló inmediatamente a los sicarios, obstaculizando la investigación y, pues obviamente, el hecho de poder encontrar al autor intelectual del magnicidio. En 1913, en Barcelona, finalizan los trabajos promovidos por el Instituto de Estudios Catalanes con el objetivo de normalizar ortográficamente el idioma catalán. En 1938, Hitler se autoproclama comandante supremo de las Fuerzas Armadas Alemanas. En 1970, en la República Socialista Soviética de Ucrania, se funda la ciudad de Pripyat. En 1971, en el Reino Unido, la compañía automovilística Rolls-Royce hace público su expediente de quiebra ante los tribunales. En 1991 se pone a la venta las localidades para los Juegos Olímpicos de Verano en Barcelona 1992. Las más solicitadas son las entradas para la ceremonia de la inauguración. En 1997 los Estados Unidos, Francia y Reino Unido deciden crear un fondo para compensar a las víctimas del Holocausto, cuya base parte con 68 millones de dólares en lingotes de oro. En 1998 se estrena la nueva bandera de Bosnia-Herzegovina, en la cual desaparecen los símbolos nacionales religiosos. 1998, la Organización de Amnistía Internacional anuncia el cierre de su oficina en la capital colombiana ante las crecientes amenazas recibidas por los enemigos de los derechos humanos. En 1998, un combinado de tres fármacos usado en adultos con resultados satisfactorios en el control del virus del SIDA se prueba con éxito en niños. En el 2004 entra en línea la red social más famosa, Facebook, fundado por Mark Zuckerberg, más conocido como Mark Zucaritas o Señor Zucaritas. También un 4 de febrero nace Tim Booth, vocalista británico de la banda James. Nace también en 1960 Jonathan Larson, compositor y letrista estadounidense, creador de la música de esta obra teatral Rent. En 1963 nacería Noodles, guitarrista estadounidense de la banda The Offspring. Y en 1982 nacería Kimberly White, cantante y bailarina estadounidense muy, muy, muy conocida por la banda The Pussycat Dolls. Celebraciones que suceden el día de hoy. Es el Día Mundial contra el Cáncer. Es en Argentina el Día Mundial del... en Argentina el Día del Guardavidas o Socorristas de Rescate Acuático. También es el Día Mundial de dar las gracias, de agradecer. El Día Mundial del Internet Seguro. Y el Día Mundial del Orgullo Zombie. ¿A qué se refieren con esto del Orgullo Zombie? Que es el día especial, específico, para que usted pueda disfrutar sus películas zombies, sentirse un zombie, ser un zombie, y todo lo que tenga que ver, relacionarse, saber con respecto a zombies. Y ya. Por acá... Para terminar ya esta cápsula, decía el señor Wikimogo, ahí les va la escala de intensidad Fiestil en México. Mañanita mexicana, evento para infantiles preescolares donde comúnmente acompañan a los papás y compran quesadillas y antojitos a un precio restaurante. Y se organizan en el interior de colegios. Segundo nivel son las tardeadas, chiquillos de secundaria y otro que uno colado de primaria. Se ofrecen botanas, refresco, algo de música y un intento usualmente fallido por convivir. Para ese punto, ya hay mucha pena y presión social por sacar a una chica a bailar. El siguiente nivel son las noches mexicanas. Pueden ser en colegios o en lugares para eventos especiales. Son para adolescentes, más música y comienza a haber disponibilidad de bebidas adulteradas y otro tipo de situaciones. O sea, el baile ya no es parte de la presión social, sino también la atención sobre quienes se van a refugiar a los rincones oscuros. Y el cuidado del honor para las chicas. Y de ahí pasamos a las noches de antro, raves, conciertos, pedas y demás. Hotcake. Dice Kamui-sama. Alguna vez en el colegio tenía una cita con una chica y un día anterior me intoxiqué con unas fresas mal lavadas. Por eso, laven bien las cosas que consuman. Ok. ¿Pero de qué estaba hablando? Son todas las cosas que se celebran un 4 de febrero. Hace frío, hace mucho frío, hace frío. No, en todos lados hace mucho frío. Otro dato curioso soltado por Wikimogo dice, Barcelona 92, el lugar donde nació Dream Team, una vez que aceptaron el equipo de básquetbol olímpico que participaron los jugadores profesionales y ¡zas! Por acá, haciendo recuerdo de que hoy en la tarde-noche, está la Casa de la Brujita con nuestra locutora favorita, Fubu-chan, y después de eso tendremos The Wikimogo Show, lleno de bailarinas, minion bots y pues todo lo que pudiera suceder, que nunca sucede como uno lo espera. Ah, sí, y dólares de Monopoly, perdón. Sí, hoy es el día para ser orgullosamente zombie. Se escribe zombies, o sea, es Z-O-M-B-I-E-S, y se dice zombie. Ya depende. Y dice, pero si tenemos tres zombies desde diciembre, especialmente los que atacan los programas de Uma y Mogo. Sí, hoy me parece sorprendente. Creo que no nos hemos caído. Y es así como que, ¡wow! ¡De verdad pasó! Pero bueno, bueno, bueno. Creo que solamente me falta un pedido por pasar. Si ustedes quieren pedir más cosas, pues puedan pedir más cosas. Pídanlas, aprovechen porque les quedan 15 minutos de programa. Chan, chan, chan, chan. Y ya yo creo que pondremos los últimos tres spots de Jalón. Sí, porque ¿qué? ¿No? ¿Por qué tres? Hay uno que ya se me coló. ¿Puedes pedir más? ¿Puedo pedir más tiempo de programa? ¿Puedo? ¿Que si yo puedo pedir más tiempo de programa? Técnicamente sí, no hay nadie después de mí. Antes de mí sí hay programas. Por aquí, el fin de semana me hicieron el favorísimo favor de pasarme como el programa actualizado. Se supone que hoy temprano hubo el programa de Chang Arien, creo que se llama, y luego ya entré yo mucho más tarde, ¿verdad? Y luego está en la tarde-noche, bueno, no es cierto, en la noche, porque empieza a las 8 de la noche horario de México, La Casa de la Brujita, y después ya a las 10 de la noche está The Wikimogo Show. Que sí, sí podría pedir más tiempo de programa, pero sí, tengo un chingo de cosas que hacer hoy. Porque ¿se acuerdan que no he terminado de hacer mis cosas y que no he lavado ropa? No me estoy yendo a mi hora, entré 11 y media y me voy a ir 1:30. Estoy cumpliendo con mis 2 horas. Es legal. Ahora que si quieren, gustan y desean, mañana les doy una hora más. Mañana se supone que entramos a las 11. Se supone que entramos a las 11 y me salgo a la 1. Si gustan, si quieren. ¿Les piache o no les piache? Una hora menos para lavar la ropa. No, porque hoy sí quiso salir el sol, entonces tengo que aprovechar. Vámonos. Chan, chan, chan. Mañana les regalo una hora de mi existencia. Una hora de mi vida. Para que entonces sí me reclamen y pensemos y hagamos cosas raras. Órale, ya hay un montón de programas nuevos. Café Break. Este ya estaba. Súbete Nitsuite. Este también ya estaba. Cielo y Luna. ¿Ya estaba el de La Zona? Yo no recuerdo ningún programa que se llamara La Zona. Pero bueno, ahí están las cosas. Entonces, les voy a poner musiquina. Si me quieren pasar algunas canciones que quieran escuchar, se las pongo. Y pues yo regreso técnicamente para despedirme porque hay que lavar ropa, señores. Y es un chingo de ropa. ¿Mande? ¿Ahora qué qué? Todavía existe el men que se llama Sensei Inuyasha. Estás equivocado de radio, según yo. Ese men está en otra radio. No sé si todavía existe, pero según yo sí. Ese güey está en otra radio. Pero bueno, vámonos con... vámonos con música. Yo regreso, no se vayan. Esto es Anime Anímate y estamos en Radio Doki. Para quienes ya se equivocaron de radio. No se vayan. Yeah. si papá está ocupado? Está hablando con tío Fito, el que vive en Canadá. Me encantaría visitar Canadá y conocer las cataratas de Niágara. Se dice que hace mucho tiempo, un hombre sobrevivió a una caída en las cataratas. ¡Wow! Pero sí son muy altas. Sí, pero el hombre murió poco después, cuando se resbaló con la cáscara de una naranja. ¡Qué ironía! Escucha Radio Doki. Estamos llenos de datos curiosos y programas divertidos para hacer Doki Doki en tu corazón. Show me the key to more.

¡Rayos! Me corté con una hoja de papel. ¡Uy! Esas duelen mucho. Sí, son tan dolorosas porque la herida sangra tan poco que tarda en cicatrizar. Entonces deja todo expuesto para el dolor. Exacto. Mejor iré a traerte una bendita. Escucha Radio Doki. Estamos llenos de datos curiosos y programas divertidos para hacer Doki Doki en tu corazón. Bueno, así es como hemos llegado al final de este programa. ¡Yay! Yo no entendí por qué Kamui-sama me dio un zape. Estoy algo indignada. Me dio un zape. O sea, a nadie nos gusta, seamos honestos. A nadie nos gusta cómo canta César Franco. O sea, sabemos que hay cosas inevitables como algunas canciones que él canta y que pues son de nuestros animes buenos. Pero sí podemos evitarlo, como es el caso de Mi Corazón Encantado, donde la canta César Franco. Pero también la canta Ricardo Silva y también la canta Adrián Barba. Pues podemos poner a los otros que cantan más bonito, más experiencia, más profesionalismo. Pues por eso la quité, porque me di cuenta, yo no había escuchado, bueno, no había leído que decía César Franco. Y entonces, cuando ya leí que Fubu dijo, ¡qué asco! ¡Guácala, qué asco! Casi, casi. Dije, ah, pues, seguramente es el güey que no nos cae bien. Y la quité, ¿ya? Y pusimos a los otros dos, que me encanta cómo cantan juntitos. Entonces, antes de que hicieran la morición, pues mejor cambiamos la canción. Y ya, es la misma, pero no es el mismo güey. Entonces, queda mucho mejor, ¿no? Ahí es una forma de decir, yay, ajá, sí. Me agreden. Bueno, en fin. En fin, ahora sí. Y aquí en el set pusieron César Franco y una cara de asquito. La cara más fea de asquito que pueden ver. Y no es la de Donald Trump, sino la de AMLO. Está bien. En fin. Ya llegamos al final del programa. No me acuerdo qué les... ¡Ah, ya me acordé qué les iba a decir! Ya se me estaba yendo. Y no se me fue. Ya, ni acordé. Ok. Una de las cosas que quería decirles es que se unan al grupo de Facebook. En Facebook estamos como Anime Anímate. Si no me han seguido, pues síganme a mí también. Que soy Uma-chan, U-M-M-A-chan. Así bien complicado. Entonces pueden seguirme a mí, Uma-chan, ahí estoy en Facebook, y pueden seguir uniéndose al grupo de Anime Anímate. Les agradezco infinitamente que se hayan unido, todos los que se han unido al grupo de Anime Anímate, porque les voy a confesar la cosa más mágica y maravillosa que me pasó desde diciembre hasta estas fechas. Cuando empezamos, bueno, en el mes de diciembre éramos como 203 personas, en el grupo de Anime Anímate. Y pues generalmente no teníamos como mucho. Pues como mucha entrada de personas. Una persona cada mes o cada dos meses. Y todo estaba súper bien. No, pues no nos pasaba una gran cosa. No, pues decía, pues vamos a un grupo pequeñito, muy pequeñito. Sin embargo, de diciembre para acá han entrado 72 personas y es como, ¡wow! ¡No manches! Entonces, ya somos 275. Yo sé que para muchos es, ¡ay, 275! Siendo un grupo a mi roña. Pero para mí es como súper ultra mega wow. Entonces, si ustedes, quieren seguirse uniendo y díganle al compadre que saben que les gusta el anime, pues ahí, pueden unirse, agregarse al grupo. Si no quieren escuchar el programa, pues no lo escuchen. O si no les gusta el programa, pues díganles también para que caigan y así también les hagamos perder tiempo. Si ustedes ya están en el grupo, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias, porque es así como algo súper guau. Sí me esfuerzo por publicar cosas de anime, cosas de Japón, cosas de Corea, cosas de todo un poco. Y también hay otras personas que comparten cosas, entonces también se los agradezco a todos ellos, en los que de repente se ponen ahí un ratito a decir, pues vamos a compartir esto en el programa de la loca esa. Muchas gracias, porque sí me ayudan a que pues crezcamos como grupo y todo mundo disfrute de anime, anímate. Y así y así. No se olviden, obviamente, también de seguir los grupos y las páginas y fanpage y todo de los demás locutores que también por ahí están. Incluidos también ahí está, me parece que Wikimogo Show tiene su grupo, así se llama, The Wikimogo Show. También está Mecha Garrison, que también tiene, creo que su fanpage, Mecha Garrison. Y me parece que también La Brujita, no me acuerdo. Pero pues por ahí, pregúntenles, búsquenlos y así. En fin, que cante, porque no, estás la loca, no. ¡Ño! Voy a cantar. En la mañana estaba cantando una canción, no me acuerdo cuál era. ¡Ño! ¡Ay! Ya me acordé cuál estaba cantando. Pero es que la publiqué en Facebook. Ahí está, ya ven, La Brujita ya nos hizo favor de poner su liga de la casa de La Brujita. Ahí está. Ya me acordé. Les voy a cantar un cachito. No me voy a desperdiciar. Eso no me va. Esta lenta realidad y lo fácil que se nos da. No, yo no sé hecho dónde voy. Poco a poco y más allá, Señor, llegaré. Ya llegaré. Piensan que aquí que estoy loca y yo lo sé. Y es que mi camino es difícil, es. Pero nada a mí me detendrá, porque llegaré. Y ya. Porque si no me sigo. Pero bueno, si ustedes ya saben qué canciones, pues ya, ¡Ay, Fubu-chan ya supo qué canciones! ¡Ay, Fubu-chan, me caes mal! Me caes mal porque sí sabes de qué canciones, sabes qué canciones canto y sabe qué es lo que me gusta, entonces bien rápido le atina. Bueno, en fin. No es cierto, no es cierto, me caes mal porque me conoces mucho y siempre le atinas, nunca dejas que los demás lo intenten y fracasen. Dice que cántame más como tú sabes hacerlo. Ay, me sonrojan. Es que no los dejas fracasar, Fubu-chan. Esto es trampa. Ah, ya me acordé. También pueden seguirme en Instagram. Ay, hacen que me suba el colorete. Pueden seguirme en Instagram. En Instagram estoy como Uma Umaru, UMMA-UMARU. Así, Uma Umaru. ¿Qué van a encontrar en mi Instagram? Un chingo de fotos de comida. cosas raras que me encuentro, por ahí estaba la foto del huachicol, mis pantuflitas, mis vecinas, las orugas que se ponen en el jardín. Mucha comida, porque acuérdense que pues de profesión Uma-chan es chef. Digo, no trabajo en nada, más que en mi casa, pero soy chef. Algunas que otras fotos de tiranos, alguna que otra foto mía y sobre todo muchas, muchas fotos de la Princesa Chuleta. Esperamos en este mes de febrero nos den a nuestro conejo que ya en The Wikimogo Show. Si ustedes se meten a escuchar The Wikimogo Show, también ahí vamos a hacer la encuesta de cómo van a querer que se llame nuestro conejo, nuestro futuro conejo. Entonces, ahí ya sabrán la dinámica después. ¿Qué? ¿Que me quede 30 minutos? Pues ya más bien serían 15 minutos. Yo dije que me iba a la 1:30, ya son 1:45. ¿Qué les pasa? ¿Qué es un bolongue? Ya en veces ocasiones he cocinado cosas que me dicen. Cociné unas como... que eran como ravioles, pero redondos. ¿Sí es bolongue? No, bongole. Vamos a buscar qué es un bolongue. Bongole, espaguetis a la bongole. Ay, decía, espera, no, estúpido Google. Espagueti alle bolognese y más tradicionalmente denominado vermicelli con le vongole. Se trata de un plato de pasta tradicional de la cocina napolitana. Vámonos. Es como un espagueti, como yo diría como capellini, porque se ve muy delgado. Con ajo, aceite de oliva, vino blanco y almejas. Sácatelas. Sí, lo vamos a hacer. Yo creo... ¿Sabes qué? Me acabas de poner así como... ¿No? Como cuando dices, ¿qué chingados hago para el 14 de febrero? ¿Qué chingados hago para el 14 de febrero? Bueno, que de hecho vamos a hacer el 15 de febrero, porque pues pagan el 15. Entonces, sí, te voy a tomar la palabra, Kamui-sama. Y para el 15 de febrero, a más tardar el 15 de febrero, si ustedes me siguen en mi Instagram, ahí van a ver el bongole. Porque voy a hacer eso. Esa va a ser mi regalo el 14 de febrero. Y aquí está Wikimogo, ni modo, se chinga, ya adivinaste qué es. Pero va a ser una pasta, así como dice aquí. Es una pasta con ajo, vino blanco y almejas. Ok, ya dije. Ya después el lunes les presumiré también acá en el chat para que vean que sí cumplo. Pero ya dije, sí vamos a hacer eso. Para que veas, sí me lo voy a aventar. Practicaré mi cara de sorpresa. Ok. Sí, ya. Por eso me caen tan bien, muchachos. Ustedes me ayudan. Sí, suena muy... Muerto bueno. ¿Qué? ¿Qué más les iba a decir? Creo que eso es todo. Si ustedes están en Netflix o se quedaron con ganas, por cierto, de ver la siguiente temporada de Castlevania, porque la serie de Castlevania en Netflix estaba muy buena, pero fueron como 6 capítulos que me los comí como en 2 horas, como en 15 minutos. La siguiente temporada de Castlevania llega marzo 2020, para que ya podamos ser todos felices y contentos y podamos seguir viendo Castlevania. Ok. Hot cake. ¿Qué más? ¿Qué más les voy a decir? Pues nada más, es que quieren que me quede 10 minutos más, no, 10 minutos más, son 10 minutos más. Que por cierto, también les digo una cosa que voy a hacer este fin de semana, en estos días me voy a aventar a ver la tercera temporada de Sabrina. ¿Por qué? Porque yo sí soy gran fan de Sabrina. Y entonces, pues ni modo, vamos a ver Sabrina. Y también por aquí me habían recomendado un anime que no me acuerdo cómo se llama. Me lo mandaron, de hecho, por chat. Me lo mandó mi querido super amiguísimo La Galleta me recomendó un anime. Santa madre, tanta cosa que me dice. Se llama Danaga nani wo iteiru ka wakaranai ken. No tengo idea de qué chingas voy a ver, pero voy a ver ese. Dicen que dura muy poquito. No tengo ni idea de cómo buscarlo. Voy a entrar en pánico. Bueno, al rato pregunto. Chan, chan, chan, chan. 30 minutos más, 30 minutos más. ¡No! Tengo que aprovechar el poco sol. No seas así. Porque de verdad deberían de ver mi cerro de... Ya no cabe mi ropa sucia en el bote. Bueno, no es un bote, es una reja, una rejilla de ropa sucia. Ya no cabe. Y ya no tengo... Bueno, sí tengo ropa, pero ya no tengo ropa. ¡Que no! ¡Ay, ay, ay! Se me duerme un pie. ¡Ah! Tan, tan, tan. No, no, no, no, no, no, no, no, no, tururun, tun, turun. Dice Vocal Warrior, ya solo paso a despedirme. Yo también, ya casi, nada más. Como cuando la montaña de ropa te ve y te pregunta, ¿a qué hora? Exacto, así me voy a pasar y me voy a decir, ¿a qué horas? ¡Mija! O sea, ya me viste. ¿Ya qué hora piensas acabar conmigo, manta? Así. Así merito. Tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tururun tururun tururun turun. ¿Qué? Yo por eso solo tengo dos mudas de ropa. Ay, pero hay que lavar más seguido. Qué trucazo. Ah. Ah, ya me acordé que otra cosa les iba a decir. Ven, esto de hacer tiempo no ayuda. Se me van todas las ideas. Ya me acordé. Empecé a seguir unas cosas. ¿Cómo se llaman estas cosas? Esperen. Epela. Ah, una cosa que se llama Webtoon. Es una cosa que se llama Webtoon, que es con como... Son como, como historietas, como mini historietas. Ajá. De diferentes personas, no famosos, sino de diferentes personas. Así comunes y salvajes. Ajá. Y me encantó, me encantó, me encantó. Soy así como que, ¡ay, las amo! Sigo varios monitos que están empezando a hacer sus pininos. Y una de ellas que la adoro porque está bien loca y tiene gatos y a veces siento que es Uma-chan y Wikimogo. Nada más que Uma-chan sí se viste más. Si pueden descargar Webtoons y buscan una serie que se llama Murz, M-U-R-R-Z. Es una chica que hace dibujos, que se dedica a hacer historietas y que tiene un gato y un novio. Entonces ese está muy padre. Si eres más del ámbito romanticón. También está Cuentos desde el Olimpo. O Cuentos del Olimpo. Que es así como que súper romanticón. Es la historia más cercana de Hades y Perséfone. Pero ahí con sus cosas de aquí para allá. Y pues ahí van a encontrar diferentes cosas. Hay cosas de comedia, de drama, de romance, ya saben, cosas normales, fantasía, de acción, de suspenso, de terror, así conmovedoras. Y pues ahí está bonito, porque son historias cortas, entonces no te entretienes mucho, a menos de que seas como Uma, que se aventó, no sé, 160 historietas de un solo jalón y se durmió a las 3 de la mañana, algo así. Pero... Pues esas les pueden gustar mucho. Tienen mucho de todo, son muy bonitas. Me gustan porque son cortas, rápidas y así. Entonces, también síganlas si quieren. Si no, pues no. Si no, ignórenme, no importa. No me pagan porque se unan a Webtoon. Entonces, no importa. Así, ¿cómo se escribe Webtoon? W-E-B-T-O-O-N. También tengo Mangatoon, dice acá Fubuchan, y una de novelas. Ah, esas pásamelas, no seas mala onda. Ya que si quieren ver muy locos y aguantar cosas con mala ortografía, pues lean Wattapad. También tengo cuenta en Wattapad. Escribo cosas muy raras, muy random, y a veces me acuerdo que hay que seguir escribiendo. Y es como el lugar de toda la mala ortografía que puede tener un país. O todos los países juntos, no sé. Pero ya les dije muchos lugares donde me pueden seguir. ¡Yay! Y ya, ahora sí. Ya me voy. Ya sé que DM no quiere que me vaya, pero esta belleza tiene que ir a lavarme sus 20 kilos de... Digo, sus 20 cerros de ropa cochina. Y tiene que ir a doblar sus 30 cerros de ropa limpia. Así que... Ah, y sus 10 cerros de trastes sucios del fin de semana. Entonces... Chiquillos, ya me voy. Ha sido un honor. Nos escuchamos el día de mañana porque mañana es miércoles. Y sí hay programa. Sí, sí va a haber programa. Sí. Ok. Entonces, pues ya me voy. Se lo cuidan mucho, ya saben cómo. Y los quiero mucho y así. ¿Ok? ¡Chai! Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. ¡Bye, bye!